¿Cómo te llamas? Mi nombre es Mildred Luna. ¿Qué haces en el semillero? Trabajar distintos temas, como por ejemplo la serigrafía, el grabado en linóleo, pinturas acrílicas, el hacer gamas de colores y también el usar el óleo. ¿Qué es lo que más te gusta del semillero? Lo que más me gusta es la forma en la que los profesores nos enseñan las cosas, porque en sí los temas que trabajamos son muy interesantes. ¿A dónde han viajado con el semillero? Pues no recuerdo muy bien el nombre, pero fuimos a un criadero de ajolotes en Tepoztlán, aquí en el Estado de México. ¿Qué significa para ti el semillero creativo? Significa expresar emociones a través del arte. También significa representar lo que es mi país, nuestras costumbres, mis gustos e incluso representarme a mí misma por medio de mis trabajos. Pertenezco a Semillero Creativo de Dibujo y Pintura en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.